digamos que el capitalismo ha alcanzado o ha traspasado, mejor dicho, el umbral a partir del cual ya todo son una serie de crisis que son permanentes. Es decir, a partir del cual el capitalismo ya no puede seguir avanzando con la tranquilidad que lo ha hecho, avanzando quiere decir creciendo con la tranquilidad que lo ha hecho hasta ahora. Hay un elemento que fue constatado ya hace mucho tiempo, en los años 60. Lo que pasa es que este punto partió de los inicios que se llamó la crítica ecológica, la economía disidente, la bioeconomía, que era la constatación de que era imposible crecer ilimitadamente habiendo unos recursos finitos. Esta contradicción condenaba al capitalismo a la extinción. El capitalismo podía crecer, pero en un momento determinado, el agotamiento de recursos obligaría al capitalismo a hundirse, lo forzaría al colapso, y con el colapso arrastraría a toda la sociedad. Este punto, la solución que ha tenido siempre el capitalismo es la tecnología. Pero la tecnología siempre ha creado más problemas de los que ha solucionado. Podríamos hablar de tecnología en cualquier... Podríamos hablar de los pesticidas, como podríamos hablar del automóvil, que sería el elemento más clave, el ejemplo tecnológico más destructivo que ha existido. La creencia... Pero esta, dijésemos, la falta de fe en la ciencia y en la tecnología capaces de resolver este tipo de problemas, el problema de los recursos, iba a cuestionar la base, no solo de la base ideológica de la dominación burguesa, es decir, el crecimiento económico. Crecimiento económico que transformado en política de Estado es lo que se llama desarrollismo. O lo que se ha llamado aquí, se llamó ya a partir de los años 60, se llamaba eso desarrollismo. Esta confianza en que la expansión económica resolvería todos los problemas sociales. Esta es la ideología de Estado, y es una ideología no solo de Estado, sino de todos los partidos a los que les gustaría dirigir, ocupar la plaza del Estado, es decir, es una ideología de partido. La creencia que el futuro se basaba en el desarrollo de las fuerzas productivas, dependía de ellos, no solo era una ideología burguesa, sino también el socialismo, o demás socialismo, se basaba en estos. La crítica socialista al capitalismo se apoyaba en que el capitalismo era incapaz de desarrollar las fuerzas productivas y, por lo tanto, era la hora, el momento de una clase, la clase obrera, la clase oprimida, la que debería seguir desarrollando las fuerzas productivas, cosa que se suponía que el capitalismo era incapaz de hacer. Bueno, en las sucesivas crisis, el fordismo, es decir, la posguerra y todo esto, demostraron que no es así, que el capitalismo podía muy bien, a través de la tecnología, seguir creciendo. Por otro lado, el socialismo, al declararse productivista, cometía el mismo error, es decir, no respondía a la crisis esta de los recursos, a los límites externos del capitalismo. Entonces aparecía la idea esta de una sociedad capitalista donde los medios de producción serían expropiados y puestos a funcionar, todavía más fuerte si cabe, en manos de dirigentes o representantes o supuestos representantes de la clase obrera, y eso implicaba realmente conducía realmente a un capitalismo obrerista, pero no a una sociedad libre, una sociedad no capitalista. Esto es una gran contradicción, es una contradicción que en los años cuando aparecieron este tipo de críticas no se tuvo en cuenta. En los años 70, pero en fin, el capitalismo sí que la tuvo en cuenta, porque el capitalismo fue cuando a partir de los años 70, a partir de esta constatación, y sobre todo la constatación de que esto estaba pasando en el petróleo, es cuando se alcanza el pico del petróleo en Estados Unidos, cuando Estados Unidos deja de ser la primera potencia mundial productora y aparece la OPEP, suben los precios y entonces se construyen centrales nucleares por todo el mundo. Es decir, esa primera crisis que es la crisis energética, que es la que originará todo esto, la respuesta del capitalismo, que conducirá, que se materializará unos cuantos años después con la mundialización de la economía, es decir, con lo que se llama la globalización. La crítica en progreso, pues, implicaba la crítica a la ideología del progreso, que es la ideología que sostiene este carácter, la burguesía, que es el eje central del pensamiento burgués. El progreso es, o sea, que el mundo progresa, es decir, que la humanidad cada vez es mejor, cada vez vive mejor gracias al desarrollo económico y gracias a la ciencia y la tecnología que favorecen ese desarrollo. Era una falacia, ya lo pudimos ver con todas las guerras mundiales, con el holocausto, con cantidad de destrucción, con las bombas atómicas, con todo eso. Era una falacia que ese tipo de progreso no correspondía con un progreso social, ni con un progreso moral, ni con un progreso humano. Había un desfase en ese sentido. Pero siempre el desarrollismo, esta política desarrollista que se impuso en la posguerra, le daban nuevos impulsos a la creencia esta en que el progreso económico podía resolver problemas sociales y, por lo tanto, podía seguir mejorando la humanidad. El progreso era como una especie de tren al que había que subir obligatoriamente, que no había nunca que perder, porque si no venía la barbarie, ¿no? Venía el atraso, la vuelta a la prehistoria, etcétera, etcétera. Ese es el discurso dirigente típico. Esto implicaba una crítica a la idea de progreso, que en realidad es una idea agustiniana, es una idea católica, bueno, cristiana, de origen cristiano, secularizada por la gente que preparó, los ideólogos, los filósofos, que prepararon la Revolución Francesa, son los que elaboraron la ideología al servicio, o sea, los que pusieron esa ideología, la ideología del progreso de la historia y del camino de la humanidad hacia la perfección. Es una ideología que era de origen cristiano, que se había manifestado muchas veces en la historia, en el movimiento del milenarismo, en las prédicas estas, incluso apocalípticas, de Thomas Mansfeld, de Joaquín de Fiore, de los dulcinistas. Si habéis visto la película esta del nombre de la rosa, salen allí dos personajes que eran los revolucionarios de entonces, los monjes estos apostólicos, que luego los condenan a la hoguera. Pues ese tipo de idea de progreso, por una de estas, digamos, astucias de la historia, como diría Hegel, aparece en la Revolución Francesa secularizados. Es decir, se quita la providencia, se quita el reino de los mil días, se quita el camino hacia la perfección y hacia el paraíso, y se baja el paraíso a la tierra. Y entonces los discursos de la burguesía en ciernes siempre son así, todos los ideólogos de la burguesía son así. Es decir, hoy en día se pasa hambre, hay miserias, pero cada vez iremos mejor, cada vez mejoraremos más, gracias a la instrucción, gracias a la democracia, gracias al parlamentarismo, gracias al poder del pueblo, gracias a todo esto, es un mensaje a la burguesía, la humanidad será cada vez más satisfecha, más feliz, tendrá más posibilidades económicas, etcétera, etcétera. Esto fue reducido en la posguerra a lo que se llamó el welfare state, o Estado administrado, que los estalinistas de Izquierda Unida dicen Estado bienestar, lo ponen mucho con... hace mucha cosa en esto. Lo que importa es que la crítica obrerista, la crítica esta, la creencia de que los obreros cogerían la ciencia es neutra y que los obreros se harían cargo, o los representantes de obreros se harían cargo de la ciencia y la aplicarían a las máquinas, desarrollarían máquinas y nos liberarían del trabajo, etcétera, etcétera, en la ideología era una idea simplista, no iba a ningún lado. No había, o sea, había que acabar con el progresismo, y entonces había que acabar con ese tipo de ideas. Esta es un poco la ruptura actual, la ruptura de paradigma. Es decir, hay que acabar con el obrerismo, hay que acabar con esta visión, esta confianza de que la fuerza de las cosas nos va a llevar siempre a una situación cada vez más favorable, porque la historia no avanza, la historia no retrocede. Esta idea determinista histórica que viene de Hegel y Marx, bueno, incluso Bakunin la compartió, hay que romper. La historia puede ir para adelante, puede ir para atrás, no tiene un telos, no tiene un plazo, un plano oculto que va revelando. Ya vuelvo a decir que esta idea es una idea que está en la ciudad de Dios, de San Agustín, es decir, que fue el primero que la dijo. Esta idea no es verdad, la historia no tiene ningún contenido. La historia no se despliega y va avanzando. Puede avanzar, puede retroceder, eso depende de las fuerzas internas. Lo que pasa es que las respuestas que podemos dar, la crítica que se puede dar al progreso, a la idea de progreso, no es una crítica teórica. No podemos encontrar como una teoría que lo explique todo. Es decir, mira, ya está, busquemos la teoría, es por ejemplo la posición que tiene Ansel Jacques o los que defienden la teoría del valor, es decir, con una nueva relectura del capital encontraremos por fin dónde reside todo, es decir, el fetichismo de la mercancía, y entonces a través del fetichismo de la mercancía elaboramos una teoría en la que explicamos todo, explicamos todos los males del capitalismo y por qué es así, por qué es así. El difunto y amigo mío Jaime Semprún decía que cuando un barco se está hundiendo, lo que importa no era tener una teoría correcta de la navegación, sino lo que era más importante era saber construir una balsa de troncos para poder salvarse. Pues en ese sentido, lo que decía en Cándido Voltaire, cultivar su jardín, o hacer pan, o aprender a construir un molino, podía ser más interesante que leer la obra de Marx o la obra de la Internacional Situacionista en un momento dado. Y es porque los problemas que plantea la sociedad hoy en día son sobre todo prácticos. El capitalismo está destruyendo el mundo y por lo tanto lo que interesa es menos una teoría del capitalismo, de cómo lo destruye, que el saber, digamos, escapar, sobrevivir a esa destrucción y luchar contra ella. Si la libertad depende, esto de la desaparición del Estado, de la ruralización, de la reapropiación del territorio, de la desurbanización, de la desindustrialización, de la abolición de las burocracias, de la descentralización, sabemos exactamente se puede saber lo que se quiere, o sea, lo que caracteriza a una sociedad libre. Si depende de todo eso, depende también del reconocimiento de los saberes que el capitalismo ha apartado, de las costumbres tradicionales del campo y de la reapropiación, sobre todo, del territorio. El sujeto que puede hacer eso, es decir, el sujeto revolucionario que sea capaz de llevar a cabo este programa, el programa de destrucción de este capitalismo y la reconstrucción de una sociedad no capitalista, no es aquel que vive de un salario y que está disputando la plusvalía a sus empleadores. No puede salir, no puede venir de crisis laborales, de problemas de resolución de conflictos laborales. Los conflictos laborales quedan siempre, están siempre limitados o autolimitados dentro del mismo ámbito capitalista. Es mi tesis es esto, que solo se puede combatir al capitalismo saliendo, segregándose, desertándole. Desertando de muchas maneras. Esto ya plantea problemas tácticos, es decir, que cómo se concreta esto. Hay gente que se va al campo, ocupa tierras y se pone a vivir, hay otros que mantienen contacto con la ciudad, hay gente que se niega, que ocupa casas, que se niega a consumir, que organiza redes de transporte autónomas, es decir, esa lucha por la autonomía al margen del capitalismo, que se concreta en miles de formas, los parados siempre se han montado la vida, los excluidos del mercado se organizan para sobrevivir solidariamente, hay gente que organiza trueques. Por ahora son ejemplos parciales, pequeños, pero que muestran una tendencia general que será casi, o sea, una tendencia que se podrá ser general, se podrá generalizarse en fases sucesivas de crisis capitalistas. Bien. No insistía mucho ya en describir lo que ha sido la solución que hizo el capitalismo a las primeras crisis energéticas, que fue el primer colapso de recursos. La solución que hizo fue neoliberal, el neoliberalismo, la globalización de los mercados, la desregulación del mundo del trabajo, la expansión del crédito, que fue casi gratuita, el abaratamiento del transporte, la supresión de trabas aduaneras, sobre todo la disolución o liquidación del capitalismo nacional asociado por el Estado. Esta fase del capitalismo que ocupó toda la parte de posguerra, unos le han llamado también fordismo, o capitalismo a la alemana, o capitalismo de bienestar, este capitalismo dirigido por el Estado, a través de pactos sociales con los sindicatos, y un pacto triples entre el Estado, los sindicatos y los capitalistas nacionales, las organizaciones nacionales, patronales, pues este ha caracterizado este tipo de capitalismo, que es lo que reivindican, por ejemplo, pues los partidos terceros, la Izquierda Unida, por ejemplo, o el 15M en general. Ese tipo de capitalismo ha sido liquidado por la globalización. La globalización de los mercados ya, el papel del Estado ya es otro, ya no es un papel de supervisor del capitalismo o de regulador de la actividad capitalista nacional, sino simplemente de aplicar las normas mundiales de los mercados en las zonas administradas por él. Lo que significa el trasladar las facturas de las crisis, el trasladarles a todo este conglomerado desclasado de trabajadores, masas asalariadas y clases medias, funcionarios, empleados, etcétera, que son los que han sido un poco la base, bueno, han sido un poco, no han sido todo la base de este Estado y de esta sociedad, tal como existe ahora. Y había una segunda fase en la que el Estado jugaba un papel, que era la fase del capitalismo verde. Las fuerzas productivas, al ser eminentemente destructivas, el crecimiento al basarse sobre todo en la destrucción, artificialización de la vida, anomia social, expansión ilimitada de las ciudades convertidas en metrópolis y conurbaciones, sistemas urbanos, destrucción del campo y de todo el territorio. El capitalismo lo interpretaba como una nueva fase de beneficios, es decir, es el capitalismo verde o la economía sostenible, como decían los socialistas, los actuales socialistas, todavía gobernantes. En esta fase, con esta fase no excluía la construcción no solo de centrales eólicas o fotovoltaicas jerarquizadas, centralizadas y dirigidas por multinacionales, sino también la construcción directa de centrales nucleares. El Estado volvía a tomar un papel que a lo mejor la iniciativa privada o no quería, porque era demasiado caro, o no podía. Estas serían las soluciones tecnológicas previsibles. Lo que sucede es que en los resultados de la globalización, al empobrecer las economías nacionales, al romper los equilibrios de los países, digamos, de capitalismo digamos, poco desarrollado, obligaban a las masas campesinas a emigrar a las ciudades, convirtiéndose en las capitales, sobre todo de países de América Latina, África y Asia, en enormes urbes de millones de personas. De ahí venía una corriente migratoria que iba hacia los países del capitalismo avanzado, en forma, digamos, de ejército de reserva. Eran precisamente la capa más baja para explotar. Ha sido las corrientes migratorias de los últimos años. Poco tiempo aquí hemos tenido hasta el 15% en las ciudades como Madrid, igual pasaría, ¿no? 15% el porcentaje de migrantes que se han instalado y que cogían los trabajos que los alegres consumidores de este país no querían. Bien, la crisis económica, cuando la burbuja inmobiliaria, la serie esta crisis burbuja inmobiliaria de las las hipotecas subprime en América, ocasionó todas las caídas de bancos, la crisis islandesa, la caída de Lehman Brothers, etc. Todo ese tipo de crisis cuando llegó aquí, provocó a su vez el estallido de la burbuja inmobiliaria, la aparición de agujeros en los bancos, sobre todo en las cajas de ahorros, la aparición de problemas de financieros, de autofinanciación en los estados, que obligaba al rescate de ellos. Bueno, todo esto ha aparecido, esto resulta no de esta crisis que hemos venido hablando, que es la crisis fundamental del capitalismo, es decir, sus límites externos, o sea, el agotamiento de recursos, sino de límites internos. Es decir, el capitalismo no podía crecer a suficiente, la economía capitalista en Estados Unidos y en Europa no puede crecer a suficiente ritmo. No puede acumular beneficios. Como no los puede acumular, los estados no pueden crecer demasiado porque no tienen dinero, no recogen suficientemente dinero para pagar a su clientela cada vez más amplia. Por eso, en un momento determinado, los estados han empezado a adelgazar, contribuyendo que desaparecieron los recortes, toda la política esta que ha provocado la explosión griega y que aquí todavía no la ha provocado, pero en fin, me imagino que a medida que la clase media se empobrezca, ojalá lo haga rápido, pues entonces tendremos una radicalización de la población, y la población dejará de hablar de otra democracia, de otra banca, de otro sindicalismo, y hablará de otra sociedad, de otra manera de vivir, de otra manera de organizarse. Bueno, la cuestión esencial, insisto siempre, es el rechazo al progreso. El hecho de que las crisis internas del capitalismo, que son reales, y que además que son difíciles de resolver, que todo está suspendido a que el capitalismo en la India y en la China crezca lo suficiente para que pueda generar una demanda lo bastante grande para que las crisis estas europeas se levanten. Esto a mí me parece improbable. En fin, esta crisis, digamos, oculta la crisis interna oculta la externa. La crisis interna lo que ha hecho es sacar a luz montones de ideologías que parecían de estas de el regreso, yo le llamo el regreso a los muertos y vivientes, porque prácticamente el estalinismo, los leninismos, todos estos partidos extraños no existían o están reducidos a guetos pequeñísimos. Y hoy en día veo propaganda de esto por todos lados. Y a través de las asambleas de estas 15M y tal, pululan grupúsculos de segunda y tercera división que prácticamente no existían. Es decir, vuelven las viejas ideologías, las sectas, tipo la humanidad o tipo democracia inclusiva, que es una secta moderna, que también está más en Barcelona. Las manías municipalistas, los tinglados electoralistas de múltiples, es decir, que hay toda una clase media que se aferra, como pasa con todas las clases medias y las clases trabajadoras desfasadas. Dado que el movimiento obrero fue liquidado y aniquilado a finales de los 70, por los pactos de la Moncloa, con la constitución de la organización de los sindicatos, si se disolvieron las asambleas, si se disolvieron los consejos obreros que habían, existieron, o sea, es una realidad, y había bastantes, todo eso desapareció, y se produjo una desaparición de la conciencia de clase correspondiente a esto. Entonces se aceptó como resignación lo que había, una sociedad de consumo que más o menos pudo funcionar un tiempo. En todo caso, no había alternativas válidas para eso, no había la crítica no había superado, digamos, el trauma que fue la desaparición del movimiento obrero. No había un sujeto con que apoyarse, pues, los obreros son más reaccionarios que casi que los que les emplean. En un momento dado, sí, en un momento dado se puso una regresión a la conciencia, una atomización, una masificación de la clase, un desplazamiento general, que es lo que ha dado estos resultados. La clase media, que es un poco que dirige, ya empezó a hablar de ciudadanía, ya es que de puerta ya no habla con ellos, a no ser que sean los leninistas, que sueñan todavía en una clase a la que ellos puedan dirigir, y que esa clase los lleve por el camino del poder a dirigir, o que sea, a administrar la vida de todo el mundo. ¿Sí? Ese es el sueño erótico de los leninistas, el dominar el mundo. Bueno, seguirá siendo un sueño del que despertarán tarde o temprano, o del que nos obligará a despertar. Bueno, insisto, esa mentalidad de clase, cuando esta clase, la clase media se empobrece, continúa teniendo la misma mentalidad, se aferra a las instituciones, se aferra a la ideología dominante, como si jugara un papel. El papel que le correspondió jugar en la época del Estado, de la, del Estado-Nación, en la época del capitalismo nacional, en la época a la que quieren volver los ciudadanistas, perdón, el ciudadanismo recoge eso, es el partido de la vuelta del Estado, del Estado, digamos, supervisor, del Estado capitalista en sí, el Estado paternal que dirige un capitalismo local. Ese es un poco la fase que ha superado el capitalismo, la fase que ha superado la globalización. Bueno, pues esa vuelta a etapas anteriores del capitalismo, donde los partidos tenían cierta autonomía, donde la política no era exactamente la misma directriz de la economía, es un poco el programa que se va repitiendo en todos los análisis ciudadanistas que aparecen. Y la palabra ciudadanía apareció en ese momento como sustitutivo en otros épocas de los análisis que se apoyaban en la clase trabajadora. Ese desfase entre la ideología y la realidad material, porque la clase media está proletarizada y precarizada, y lo estará todavía mucho más, hace que se aferren todavía de una forma casi suicida a lo que hay, y que piensen que unas reformas más o menos de superficiales, votando un determinado partido, o a través de una determinada reforma a la ley electoral, o similares, o desplazando los recortes de un lado para otro, piensan que solucionarán algo. Esto es una falacia. El problema es que todo esto ocurre en el terreno del capitalismo, que es la metrópolis. La metrópolis es el espacio colonizado por la mercancía. No es, como se decía antes, la ciudad, es el aire de la libertad, es el aire de la ciudad. Pero eso eran entonces las ciudades autogobernadas, que eran ciudades entre 10 y 30 mil habitantes. La Europa de las ciudades, la Europa del siglo XIV, siglo XIII, la Europa de las ciudades independientes, cuando salió esa frase de el aire de la ciudad nos vuelve líderes, eran pues pequeños, eran pequeñas comunidades autogobernadas. La época de que aquí, sobre todo en el campo, pero también en las ciudades, si habéis oído la charla de Félix, que siempre menciona los concejos abiertos, pues en la época de las asambleas, de la gestión colectiva, la época de la democracia realmente, la época de la gestión colectiva de los asuntos comunes, gestión colectiva directa a través de organismos asamblearios abiertos. Eso también se llamó ayuntamientos generales, o incluso, por ejemplo, la zona de Cataluña les llaman también universidades, a las comunidades que se organizaban, se autoorganizaban, autoabastecían y autodefendían. Y en estas formas de democracia directa desaparecieron con la aparición de los estados. Y entonces el aire de la ciudad dejó de volver libres. Hoy el aire de las conurbaciones, de estas aglomeraciones urbanas, que no tienen ninguna nada de ciudad, son ingobernables, desde un punto de vista colectivo. Son gobernables a través de una especie de mecanismo administrativo gigante y jerarquizado y muy burocratizado. Pero este es, a partir del millón de habitantes, es el escenario ideal para la reproducción, no solo para el capitalismo, sino para la reproducción de la ideología capitalista. Es el espacio colonizado por la mercancía. Es el espacio a través del cual el capital se siente como en casa. El espacio en donde todo se cambia por dinero, o se puede cambiar por dinero. Eso es la definición de mercancía. Todo, hasta una sonrisa se podía comprar en una ciudad. Podría haber mercados, como los hay mercados de despedidas de solteros, hay esas despedidas de solteros que se pagan, o encuentros eróticos que se pagan a través de organizaciones y agencias. Es decir, cualquier cosa se puede pagar en una ciudad. Y por lo tanto es el espacio del capital. Una sociedad libre no es una sociedad donde el 80% de la población esté estabulado en zonas urbanas y el otro 20% residual esté escampado por el campo, sino al revés, es donde el 80%, una zona equilibrada, sería donde el 80% o incluso más de población esté en el campo y solo un 20 o un 15 esté en ciudades. Entonces eso sería una organización racional y equilibrada que podría, digamos, entrar, digamos, en una relación no destructiva con la naturaleza. Claro, analizar, criticar esta sociedad sin criticar estos esquemas, sin criticar el urbanismo, que es una herramienta clara del capital y de los que se sirven de él, es entonces una crítica coja. Yo, volviendo a la crisis externa, esta que he dicho, del agotamiento de recursos, lo que sucede es que en un momento en que hay un problema energético en el horizonte bastante fuerte y que vuelve, porque el pico del petróleo ya se ha pasado, según dicen los expertos, dicen que ya se ha pasado. En todo caso, estamos entrando en el marco, digamos, de una sociedad donde el crecimiento obliga a un consumo energético enorme, y este consumo se prevé que será cada vez más caro. La energía será cada vez más cara, aparte será cada vez más escasa, porque también el terreno está descontaminado, porque no solo es la energía, sino también es el agua potable, cada vez menos, o los suelos que están más erosionados, salinizados, el proceso de deforestados, el proceso de salinización avanza hacia desertificación, y eso lo que quedará es a corto plazo una crisis alimentaria, si es que no está empezando a crearla ya. Estos son problemas que, digamos, los límites que marcan los que, insisto yo, los límites externos del capitalismo. Evidentemente se va a encontrar, se está encontrando ya con eso y está reaccionando ahora las explotaciones estas bestiales de los intentos que están de explotación de esquistos pizarrosos que contienen gas, que significará romperlos, provocar temblores de tierra y luego introducir líquidos para desplazar el gas, para que salga y todo esto. Esto de sostenible no tiene nada, esto provocará contaminaciones inmensas y tal. Y se están haciendo prospecciones ahora en el norte de Castilla, en Cantabria y nada, porque resulta que hay bolsas de ese tipo. Eso quiere decir que se están curando en salud y están intentando los dirigentes, los de aquí y los de todo el mundo, están interesando recuperar, encontrar fuentes de energía a más posible. Esta sociedad se ha edificado siempre sobre una base, que es la energía barata. El petróleo ha sido siempre barato y a partir del petróleo ha posibilitado que en lugar de ser 2 o 3 mil millones de personas, en 1900, pues no sé si era 2000 o 2000 algo, seamos ahora 7 mil millones de personas en el mundo. Pero esa era sacada. No es que yo lo diga en plan apocalíptico, ya digo que no se acaba de un año para otro, pero hay un marco, un plazo de 20, 30 años, eso ya los expertos dicen que sea de esto, que sea de otro, pero en todo caso eso también del crecimiento, que ahora en China es explosivo, las grandes necesidades de consumo energético, provocarán que una sociedad cuyo experimente simplemente que multiplique por 5 el precio de la gasolina, hará que el transporte se encarezca muchísimo. Esta sociedad se basa en el transporte barato. Los huevos que comemos aquí nos los traen de China, en contenedores. Es una aberración, pero eso es el capitalismo. Son más baratos traerlos de China que fabricarlos y al lado de la Arganda. Son más caros los que están cercanos aquí. Es decir, esta aberración del capitalista cada vez sea más difícil de sostener. Una ciudad grande, que depende del transporte, sobre todo del transporte privado, en el momento que el abastecimiento empiece a complicarse, será inviable. No es que provocará una descomposición de la ciudad, es que provocará una expulsión de la ciudad hacia el campo. En la medida, si es un proceso regular, es un proceso que se da, que se toma tiempo para darse, se puede que sea menos caótico o sea violento en el caso, porque creará situaciones de penuria. Evidentemente, es que no solo, todo lo que va ligado al transporte, lo que va ligado al abastecimiento, solo que falle en una ciudad de 5 millones de habitantes el abastecimiento durante una semana, se van a crear situaciones dramáticas. Entonces, ese es el horizonte que tiene este sistema. Las soluciones, decimos, la energía eólica, la fotovoltaica, todo esto, no son realmente renovables, los agrocombustibles, no son realmente renovables, porque dependen también del petróleo. Si se hace el balance energético de lo que es la energía eólica, de lo que cuesta fabricar, y eso se fabrica en combustible fósil, todos los aerogeneradores, lo que cuesta deforestar toda la zona, abrir pistas para llegar allí, repararlos, pues se rompen los aerogeneradores bastante. Entonces el balance energético es favorable todavía al combustible fósil. Es decir, que por los años de funcionamiento, la energía que provocan, dejando aparte que siguen la misma lógica de las centrales, de la lógica jerárquica de las centrales eólicas, de las centrales nucleares y de el resto de centrales, es decir, que están en manos de multinacionales o de grandes empresas. Dejando eso, este tipo de lógica, resulta que ellos le llaman parques eólicos, en realidad son centrales eólicas. Es el nombre de parques eólicos o de jardines fotovoltaicos o así. Es que utilizan mucho esa la hipocresía del lenguaje de los expertos al servicio de la clase dominante. Ese tipo, igual pasa con las fotovoltaicas, si hay estudiantes de química que saben cómo se obtiene la sílice, el silicio se obtiene a partir de la sílice, y eso implica gastos energéticos muchísimo, muy fuertes. O sea, la reducción del óxido de silicio a silicio puro, que es con el que se hacen las placas, cuesta lo suyo en combustible fósil. En general, el balance energético de las energías, las desaladoras también, porque las desaladoras es una alternativa a la falta de potabilización de las aguas, que es creciente también, la contaminación de esas aguas. Todo eso implica mucho combustible fósil. Como son cosas que no serán, que serán ahora, pero se van multiplicando, se van extendiendo, hay cada vez más. El capitalismo funciona creciendo, no funciona, no es un sistema estable, es un sistema que funciona a través de producción de beneficios, y estos beneficios se invierten para producir muchos más. Por eso el capitalismo, estamos en una fase, se le llama, algunos le llaman turbocapitalismo, estamos en una fase de capitalismo acelerado, que se está, digamos, fagocitando toda la sociedad, todos los aspectos de la sociedad, todos aspectos ahora, sobre todo el territorio. En ese sentido, las luchas antidesarrollistas, la crítica antidesarrollista, si por un lado señalaba como elemento positivo la deserción del capitalismo, la búsqueda de una autonomía al margen del capitalismo, aunque fuese una autonomía parcial, se hace lo que se puede, por otro lado, hay un lado negativo, que son las luchas. Lo que es fundamental para el capitalismo son las infraestructuras, porque el capitalismo, sobre todo, como es el capitalismo mundializado, se basa en la circulación. La prueba está en que hoy en día todas las infraestructuras se consideran elementos estratégicos fundamentales. Es decir, de acuerdo con las leyes que se promulgaron hace poco, a principios de este año, y además se promulgaron a raíz de todas las movidas estas de... Bueno, fueron aceleradas por la huelga de controladores y la militarización actual, la militarización que eso supuso. Es decir, lo que se hizo con la huelga de controladores se puede hacer con cualquier cosa, con cualquier movimiento que bloquee una autopista, que impida la construcción de obras del tren de alta velocidad, que impida la construcción de un pantano, que impida que impide, por ejemplo, las líneas de muy alta tensión que se están construyendo en varios puntos de la geografía hispana. Entonces, esto se considera elementos fundamentales, quiere decir estratégicos, que quiere decir que son sujetos de interés militar. Es decir, en el momento en que una posición sea fuerte, y claro, evidentemente el punto débil del capitalismo actual es la circulación. Circulación de ejecutivos, circulación de mercancías, y si esa circulación se bloquea, es entonces un momento en que hay que movilizar. Ya me imagino que los militares tendrán planes de militarización de todas las infraestructuras necesarias que cambian. Hay también, por otro lado, leyes de huelga que garantizan servicios mínimos tan abusivos que prácticamente eliminan todo el efecto de huelga, sobre todo las que afectan los transportes o la estabulación de menores, como son, por ejemplo, los institutos o las escuelas. Hoy en día una huelga de maestros o una huelga de profesores no tiene ningún sentido, porque esa huelga tiene que garantizar la asistencia de todos los alumnos que quieran. Entonces esa huelga crea unos servicios mínimos y obliga a profesores a estar allí y a aguantar, como sea, hacer de guardería a todo lo que quiera ir. Por lo tanto, no tiene ningún impacto sobre la sociedad ese tipo de huelgas y prácticamente los elimina. No hablemos ya de las huelgas de la Renfe. Yo estaba en huelga de la Renfe y no me he enterado. Es decir, los servicios mínimos como te garantizan el 60 o el 70%. Y en el caso de los horarios punta, prácticamente el 100%. O sea que prácticamente no te enteras. Es decir, una de las armas grandes que tienen los obreros, que eran sobre todo los obreros del transporte, o incluso los obreros de bancos y todo esto, que era interrumpir esos servicios y colapsar, aunque sea por días, el funcionamiento de la economía. Hoy en día todo eso viene a través de huelgas, de decretos, que normalmente se hacen por decretos de servicios mínimos, o bien a través de, porque cada vez hay servicios mínimos más máximos, o bien sobre todo por la amenaza de militarización. Tendríamos que todo este tipo de luchas, hay un horizonte muy duro enfrente, pero en fin, ya sabemos que no vivimos bajo un régimen parlamentario democrático, sino bajo una dictadura de aspecto parlamentario. Porque no hay democracia que valga. Yo insisto en que esta desagregación del capitalismo, que sería ocasionada por una crisis energética y una crisis alimentaria, crisis alimentaria, que vemos el calentamiento global, es uno de los efectos que estos, hasta todos los expertos de poder lo admiten, que tiene consecuencias reales sobre eso y que las vamos a padecer en los próximos años. Esto provocará la desagregación. La desagregación del capitalismo no será el fin del capitalismo. Lo más probable es que si no se crean comunidades que puedan transformar, digamos, la desagregación en una energía, o sea, puedan dar la fuerza de la desagregación en una energía constructiva, es decir, no le puedan dar respuesta sobre la marcha a eso, pues entonces tendremos regímenes ecofascistas, normalmente de tipo más regional y local. Es decir, lo pequeño es hermoso, pero puede ser horrible. Sobre todo si al desolverse un capitalismo mundial aparecen una serie de pequeñas sociedades capitalistas más o menos primitivas basadas en sistemas autoritarios. Pero en fin, también se pueden crear comunidades libres en la descomposición del sistema y pueden, en la medida que sepan conservar su autonomía, defenderse, que la defensa será algo necesario. Y, en ese caso, digamos, desplazar, o sea, conseguir ganar la partida al propio capitalismo, en esa medida podemos decir que tenemos soluciones que serían positivas, es decir, veremos una salida al final del túnel. Estos son marcos, este tipo de crisis, yo digo son crisis, colapsos para el próximo día, para aquí 4 semanas, para la próxima generación, no sé. Esos simplemente son horizontes, son casos que se están dando, son crisis que cada vez son más cercanas, que las podemos ver en la manera como los estados se equipan de todo tipo de mecanismos represivos, cómo las legislaciones se endurecen, y cómo, en ese sentido, y cómo bueno, se explota, se destruye el territorio de una forma más acelerada, podemos ver por dónde van los tiros. Se va a hacer el chantaje típico, o tenemos energía o tenemos caos, es decir, energía a cualquier precio o caos. Eso será la última oferta que hará el poder, el último mensaje que hará el poder transmitirá eso. Pero en fin, es caer, lo que hay, es, no es que caer en ese chantaje. El cénit de, del capitalismo puede conducir a la extinción. Hoy en día está de moda hablar de sociedades que se han extinguido, el colapso, la Isla de Pascua, que desforestó. Y sí. Claro, evidentemente este mundo mundial está desforestando. Y entonces todas las civilizaciones que han agotado sus recursos han desaparecido. Supongo que esta, en un momento que está, pues desaparecerá, está condenada a desaparecer. La cuestión está es que todo depende la salida, o sea, el que eso se le dé una salida, el que eso favorezca, digamos, a los partidarios de la libertad, o a los partidarios de la dictadura, o sea, el que eso favorezca a los dirigentes actuales o sus sucesores, o a los que quieren acabar con todo tipo de dirigentes, eso es un juego, eso es el juego de la táctica, la estrategia, es un poco el juego de la guerra. Eso dependerá de cómo se aprovechen las oportunidades, de cómo se sepa utilizar las fuerzas que se tienen, de cómo se sepan, digamos, avanzar o retroceder en el momento que caigan, de la inteligencia, digamos, de disponer de las fuerzas en un momento dado. Es decir, es algo que está ahí, que no está seguro, que no se va a dar por un determinismo cualquiera, sino que se puede dar, eso depende siempre de los que están abajo, si los que las víctimas de este régimen se pueden organizar, se pueden separar de él, pueden combatirlo y pueden abolirlo, pues entonces lo tienen todo a favor. Si no lo pueden resistir, si se aferran a él o si son derrotadas por él, pues entonces tendremos esto, no tendremos energía y además tendremos caos. Nada está decidido. Si siempre todo eso depende, como todas las batallas, se pueden ganar, se pueden perder. Depende de quién sea más listo, en este caso. Ya no dependen de las fuerzas, sino de quién sea más listo, de quién juegue mejor las cartas malas, las cartas buenas que tienes contra el contrario. Hasta ahora siempre el poder ha ganado. Esperemos que en adelante no gane. Vamos. Tenemos buenas cartas, y he dicho que las crisis pueden ser buenas cartas, también pueden ser cartas, el poder se puede presentar como el único remedio para las crisis que él mismo provoca, pero en fin, no nos va a engañar con eso, por lo menos hasta ahí llegamos. Se pueden permitir eso, que todo es posible, lo malo y lo bueno, pero en fin, también son posibles las utopías y son posibles los sueños de liberación.